Kilomita, Taimbareteña de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rubide.

48,200,000. ¿Tú sabes la diferencia de la naranja y el piroy? No, pero tú sabes. Aunque sea rogar la vecino, amigo, la oñotina, la pentina, la poa, la tabacalera, la Horacio. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos en otra edición más del programa Amanecer Agropecuario. Aquí acompañado en el trabajo de Rocío Mabel. Julio César González estuvo en la presentación del programa, director propietario de Radio Itapé, que está con nosotros en cadena, así como la retransmisión con la www.radiocumbre.com.pi. Y bien, Arturo Garoso está siempre en la parte comercial y Néstor Freita tiene a su cargo la coordinación general del programa. Es una presentación de la firma NGO, el programa Amanecer Agropecuario. En la parte educativa nos acompaña la firma Xololó de don Francisco Riva, como así también Granusa, que aporta siempre algo en favor de la gente dedicada a la parte pecuaria. Quiero recordarle el apoyo permanente de la Asociación Rural del Paraguay y SENACSA. Y por otro lado, ya les informo de que el Popular está en la calle. Nos indica que hoy vamos a tener un día fresco al amanecer, luego caluroso por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. Y ya Rocío Mabel nos saluda y nos da las indicaciones que guardan relación al pronóstico extendido. Buen día, Rocío. Buenos días, César, y a la audiencia. Para mañana miércoles tendremos cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del noreste. Mínima 18, máxima 32. Para el día jueves, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste. Mínima 20, máxima 33. Para el día viernes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste. Mínima 21, máxima 34. Para el día sábado, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables. Mínima 21, máxima 34. Ese es nuestro pronóstico extendido hasta el día sábado, César. Interesante, mucha actividad. Ahí en Radio Cumbre tenés varios anuncios que guardan relación a actividades. La FECOPRO va a estar de asamblea. Vamos a tener el gusto de compartir con esa gente un poco en el día de su asamblea. Están preparadas los directores de distintas cooperativas para poder estar presentes en dicho acto. Y la FECOPRO es una institución que viene trabajando también muy de cerca con un programa muy especial con los pequeños productores. Hay que destacar eso. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta de que la FECOPRO hoy día está en una etapa sumamente interesante de esa institución. Se ha desprendido varias otras organizaciones que hoy día están teniendo bastante éxito. ¿Qué tenés el anuncio a mano? Sí, bueno. César, la Federación de Cooperativas de Producción se apresta a celebrar su 40 Asamblea General Ordinaria el próximo miércoles 8 de abril en las instalaciones de Carmelita Center. En la misma oportunidad realizarán sus respectivas asambleas emprendimientos comerciales y productivos en el Banco de la Comercialización y la Producción, el Bancop sería eso, César. Como bien es sabido, este evento marca el inicio oficial de nuevos ejercicios de la FEGOPROT y de la de las demás instituciones de propiedad cooperativa, con la presentación de informes de balances de todo el año, César. Asimismo, el Consejo de Administración expone ante los delegados de sus cooperativas socias la planificación de las actividades, los proyectos y programas de desarrollo rural, además de las diferentes iniciativas impulsadas por el fortalecimiento del sector cooperativizado. Muy bien, por otra parte está el anuncio también de que el jueves 9 de abril se realiza el Seminario Internacional sobre la Extensión Rural Integrada en el campo de la UNA a partir de las 8 de la mañana. Así ¿tenés es más eso. Informaciones sobre esto? Un momentito, voy a facilitar el número al que se puede estar llamando para confirmar presencia. Sería el 021-582-526. Uh-huh. Repito, el 021-582-526. Esto se va a llevar a cabo de 8 a 5 de la tarde, César. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Está el lanzamiento también de la piscicultura. Así mismo, curso de producción y cría de pacú, que ya está, que ya las plazas ya se han llenado, César. ¿Qué hago? Ya están llenadas las plazas. Si la gente tiene medio de ir y volver los tres días, el 0982-166-357 está anotado para, está registrado para llamar. En todo caso, si tenés medio para irte, para inscribirte al curso, el 0982-166-357 con la señora Susana Barúa. Sí. Esto va a ser el día. ¿Cuáles son los días marcados? Hoy comienza, César, el curso. Va hasta el 9 de abril. La inauguración va a ser el 7. El 8 de abril. ¿El 8? ¿Qué día? Mañana. Mañana va a ser la inauguración oficial. Mañana miércoles. Mañana miércoles. Interesante. Bueno, son exactamente las 4:17 minutos. De vuelta hasta don Néstor Fleitas. Blanca de ojos negros, entre cumbres se presenta a la vida.

ayuda se ande para ñani más. Tengo la hora técnico un ajeaco de andar veja por ejemplo pues aguazú a nivel que lleve la plata pe botón la vende bolsillo de ñaño tuta pentina y aco oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Y bien, les queremos informar en el espacio educativo de la firma Chololó, de don Francisco Riva y familia, ¿qué actividad hay con relación a la agricultura familiar? A la agricultura, un ratito, César, voy a recuperar. Bueno, lo tenés a punto. Bueno, bien, vamos a recordarle el calendario agrícola en cuanto a el tema agricultura. Hay que seguir, señores, con la preparación de suelos para los cultivos tradicionales de septiembre, octubre, noviembre. Entre ellos el algodón, también el arroz de riego, el arroz secano. Y por otro lado también continuar con el cultivo de abono verde de invierno, la avena negra que se puede sembrar en abril, mayo y junio. Y el único mes que no podemos sembrar la batata es en el mes de mayo. En cuanto a otro rubro tan interesante que, aparte de ser un buen recuperador de suelo, el girasol, se puede sembrar a partir del mes de julio. Entonces tenemos que ir a la buena preparación de suelo para poder tener resultados óptimos. En cuanto a la villa, ya prácticamente tenemos que esperar el mes de julio para volver a sembrar. Y también el maíz en forma comercial se recomienda sembrar desde la segunda quincena del mes de julio, pero hay que hacer choclo. Lo mismo, tenemos que arriesgarnos y tener choclo en forma permanente. En este momento hay una escasez prácticamente de choclo en el mercado. Buena preparación de suelo para la siembra de mandioca para el mes de agosto. Por otro lado, también ya estamos en la portada de la siembra del trigo, así que es un cultivo de invierno muy interesante para que uno pueda abastecerse de su propio trigo en el hogar campesino. Vamos a tu información, Rocío. Paraguay celebra a partir de hoy la primera reunión especializada sobre agricultura familiar, REAP Mercosur, para debatir aspectos centrales del esquema del cultivo que afecta principalmente a pequeños productores en esta parte del continente. Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia y Chile. Estas deliberaciones, se realizan en el marco del Año Internacional del Suelo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería llevará adelante este año la primera sección nacional de reunión especializada sobre agricultura familiar. Las deliberaciones se llevarán a cabo los días 7 y 8 de este mes de abril, que serían hoy y mañana, en el Salón Auditorio de la Dirección de Extensión Agraria, de la institución ubicado en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 10, en la ciudad de San Lorenzo, a partir de las 8 horas. Para más informaciones, comunicarse al 021-622-301 con la señora Caroline Leguizamón. Repito, el 622-301 es el número para consulta sobre esta reunión. Muy bien, muchas actividades, pero nosotros vamos de vuelta a otro tema musical en el programa Amanecer Agropecuario. Make a

las exportaciones de palmito cayeron el 80% desde el 2000. Esto lo dijo don Francisco Riva, justamente que es uno de los productores de palmito en nuestro país, ¿eh? Actualmente el gremio registra envíos al exterior por un valor de 100 mil al año, 100 mil dólares al año, ¿eh? Bueno, entonces quiere decir que esto está sumamente difícil también, ¿eh? Por otro lado, también quiero informarle a ustedes de que el tema de la economía brasilera, la situación de la economía brasilera repercute terriblemente en nuestro país, ¿eh? Bueno. Están de fiesta los políticos, ¿eh? Tribunal anula juicio oral al senador Víctor Bogado. Ñeco Sinambá, compadre, que era de compadre a compadre. Vea las temas, ¿eh? Bueno, el Banco Nacional, Banco Central del Paraguay, alienta especulación con el tipo de cambio, otro serio problema de la política cambiaria, ¿eh? Y bien, seguimos nosotros en Amanecer Agropecuario y esta, vamos a entrar un poco en el tema de la de los nutrientes en lo que se refiere a esta firma que también nos acompaña, a Granusa. Queremos recordarle a todos ustedes de que hoy día la exportación de carne, he visto que por una parte dice acá el diario Cinco Días, dice en avión, genética de 60 días en Barcarán, los primeros 1000 animales vacunos con destino a granjas ecuatorianas. Un éxito más de nuestra ganadería. Eso es muy importante. Vamos a tratar de hablar un poco ahora con el señor Germán Ruiz sobre todo esto también, porque es muy importante conocer un poco más sobre esto que es la venta de en pie de ganado para el Ecuador. Y eso es muy interesante. ¿Qué otra novedad tenemos, Rocío? Arrancó la siembra de maíz en el país. Productores locales esperan que al término de la cosecha se llegue a 4 millones de toneladas de producción, superando a las 3,5 millones de toneladas de la zafra del 2014. El presidente de la Asociación de Productores de Soja, Cereales y Oleaginosas del Paraguay comentó que a nivel nacional ya están con una siembra que supera ampliamente las 600.000 hectáreas de maíz en varias localidades del país. Hay una perspectiva de buen rendimiento tras la siembra de maíz, esperando que el clima acompañe este pronóstico. No vamos a tener sequía y esperan buenas lluvias, lo cual podría dejar una buena producción, dijo el presidente de la Asociación de Productores. Esto es... esta producción de maíz ya es la safriña, ya es la época de safriña, y entonces mucho depende de las condiciones climáticas, pero como dijo, no sé, que no se va a tener frío. No se va a tener sequía. Ah, no se va a tener sequía. Y entonces eso puede llegar a tener muy buen rendimiento y de esta forma también se va a poder competir, es decir, se va a poder superar la cuestión de los bajos precios del maíz, ¿eh? Porque también está con bajo precio el maíz. Y bien, son las 4:44 minutos. 15.6 grados la temperatura, está baja la temperatura, ¿eh? Baja la temperatura. Vamos a tener algunos problemas en cuanto a la floración de abonos de verano. Eso es típico en este tiempo. Justamente uno de Yo hice una parcela demostrativa con el fin de usar el follaje de la mocuna ceniza, porque no quise, ya pensaba en que era un riesgo la cuestión de la producción de semilla en esta temporada, ¿eh? Un cultivo tardío de mocuna muchas veces se llega a fracasar en la cuestión de producción de semilla, así que es una situación pero sí que como follaje, como materia orgánica, es sumamente útil, porque la mocuna, cuando no llega a florecer, más incorporación de nitrógeno tiene en incorpora mucho nitrógeno en la tierra, entonces eso es muy favorable para la agricultura. Y vamos a ver un poco nuestro calendario agrícola de producción hortícola. Estamos en plena época en que hay mucha actividad en las huertas, entonces le recordamos a nuestros amigos agricultores de que es época de continuar sembrando acelga o cultivando acelga. Ya se puede hacer hasta fines de abril, fines de este mes, la siembra de ajo. Por otro lado, también ya podemos cultivar arveja. Nosotros ya tenemos nuestro suelo preparado después de haberse cultivado maíz. Ahí donde se cosechó maíz, vamos ahora a hacer la siembra de arveja. Por otro lado, también la berenjena se puede tener todo el año. El berro se puede comenzar a sembrar en mes de mayo. Vos sabés que el berro a mí me encanta. No precisamente el consumo del berro, sino el cultivar berro. Me encanta a mí porque esto se hace en el agua. Tu yubere y que viene de rodilla mata bebere bolea la guija reñeiro cangrejo en diez vaya prepararán de berro tu imagen. Bueno, en cuanto al brócoli, ya podemos sembrar en este mes. Y por otro lado, la calabaza ya tenemos que esperar para volver a sembrar en el mes de agosto. Nosotros tenemos calabaza sembrada en este tiempo, pero se ha sembrado en el mes de enero. Está a punto de fructificar. La cebolla de bulbo, tenemos tiempo este mes para la siembra. Y por otro lado, también la chaucha se puede hacer todavía. El coliflor podemos comenzar a sembrar. Vos sabés que con el coliflor y con el brócoli, tuve ciertos problemas de que la flor no salía, la flor no salía en forma compactada, y según los técnicos había sido que dependía mucho del clima. Eso. Bueno, en cuanto a otro rubro interesante, y que lamentablemente no estamos consultando con Quintana sobre cómo está la siembra de frutilla en la zona de Estanzuela, Areguá y Itaguá, grandes productores de frutilla. En cuanto a lechuga, se hace todo el año. El melón ya tenemos que esperar el mes de julio para volver a sembrar. En cuanto a papa, ya pasó la época también. Es decir, este es el último mes que podemos sembrar. Y por otro lado, también el pepino se puede hacer todavía. Y el perejil está en plena época de siembra y desarrollo. En cuanto a pimiento morrón todo el año, rabanito todo el año, remolacha todo el año, repollo todo el año. O sea que la remolacha es algo tan heteringo, la jugo, sí, y tan nutritivo. Nutritivo, sí. Justamente. Vos me estabas comentando de que va a haber un seminario o que es un encuentro sobre cuestión de salud. Sí, es... Te la voy a comentar por esto y después contando. Sí. Después está el caso del repollo, que también se puede hacer todo el año. Tomate todo el año y la zanahoria también todo el año. Así que mucha actividad en la producción hortícola. Sí, comentame ese de lo que me habías hablado. Una actividad que se va a estar realizando en el Ministerio de Salud, César, pero lastimosamente no es abierto a público, es con invitación. Hoy por el Día Mundial de la Salud, Alimento Seguro del Campo a la Mesa. El Alimento Seguro está promoviendo el uso de buenas prácticas agrícolas, César, en donde va a estar teniendo un stand el Ministerio de Agricultura, promoviendo el uso de BPA. ¿El BPA? Buenas prácticas agrícolas. Uh-huh. La limpieza y tener ordenado siempre el lugar de nuestro cultivo es lo que se está queriendo implementar. Es lo que año tras año el agroshopping lleva a cabo, premiando a la gente que utiliza buenas prácticas agrícolas en su campo, y se va mejorando de a poquito, pero se va mejorando, César. Interesante. ¿Después? Bueno, por otro lado, César, también lo que estaba queriendo recalcar sobre los proyectos, este proyecto que dice: proyecto que recibe bicicletas para donar a escuelas agrícolas, supera las expectativas. El proyecto Dona tu Bici ya recibió más de 40 bicicletas para estudiantes de escuelas rurales que caminan kilómetros para llegar a destino o vender productos agrícolas. Qué lindo gesto. ¿Esa campaña quién organiza? Daniel Buc dice: un aficionado a reparar cosas, como él mismo lo dice, decidió reparar las bicicletas de su hija, que estaban colgadas hace 20 años, y las regaló a las escuelas agrícolas chaqueñas de San Francisco de Asís, en Benjamín Aceval. A partir de allí, surgió la idea de crear una fanpage con un logo diseñado por sus hijos, Dona tu Bici. Se unió a la red social Facebook el 25 de marzo pasado. En dos días explotó, dice Wood, esta página social. Mm. Comenzaron a sumarse personas que van aportando con ideas. Un club de ciclistas incluso le comentó que estaba trabajando con el relevamiento de sus datos sobre zonas en el Chaco donde se necesitan bicicletas como medio de transporte. Hasta el momento ya se recibieron 40 bicicletas en dos días, César, y se tienen comprometidas más de 20. Ante la gran cantidad de donaciones, apela a la colaboración de empresas con la provisión de piezas y reparación, ya que algunas necesitan más que otras de algún mantenimiento, cambio de ruedas, cadenas, aceites, entre otros. Ante la positiva respuesta de la ciudadanía, la familia piensa extender las donaciones a otras escuelas del interior como Ñeembucú, Casapá, Concepción, además del Chaco. Agregó que se debe tener en cuenta que además de donar una bicicleta, se debe trabajar en el mantenimiento del biciclo, ya que las familias de escasos recursos difícilmente las reparen. En ese sentido, cree conveniente que empresas o escuelas técnicas locales apoyen el emprendimiento. En otros casos, hay escuelas que tienen la política de aprender haciendo. En esos lugares se debe enseñar a cambiar las ruedas y hacer el mantenimiento. Qué interesante. Muy interesante iniciativa. Sí, ¿eh? Los lugares para donar son Lilio, Arte Casa se llama el lugar, Lilio 1324, Casa Senador Lom, lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, los sábados de 9 a 12. El otro lugar es el Granel Juan de Salazar 372, Casi Artigas, lunes a viernes de 8 a 21 horas y sábado de 8 a 5 de la tarde. ¿Qué teléfono tiene para contactar a esta gente? Las personas interesadas en colaborar con este proyecto pueden contactarse al 0981-400-680 o a través de la fanpage en el Facebook. Esto, en 2 días César se consiguieron 40 bicicletas y ya tienen un grupo de ciclistas apoyando este emprendimiento. Muy buena iniciativa porque realmente hay gente en San Pedro, yo conozco gente que tiene que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a su... Sí, sí, en Emboscada mismo, después, nosotros tenemos mucha gente que... Otra cosa, sí, un segundito señor, queremos contactar, queremos hablar un poco con usted. Aquí nos encontramos con una novedad sumamente interesante y le molesta a César Cabrera de Radio 1. Estamos leyendo esta información con relación a que ustedes están pidiendo el apoyo para que se les done las bicicletas no utilizadas y ser entregadas a alumnos que de kilómetros y kilómetros vienen para poder asistir a clase. ¿Con quién tengo el gusto de compartir? Como te dije, te saluda César Cabrera, quien dirige el programa Amanecer Agropecuario dedicado a la gente del campo. Y estamos con una red de emisoras a estas horas. Mucho gusto y le felicito por esta iniciativa. Gracias, buen día César. Mi nombre es Daniel Burt. Y esto solamente esta idea se vino accidentalmente después de reparar las bicicletas de mis hijas. Pensé y las doné para la Escuela Agrícola San Francisco acá en Cerrito porque sentía que había una, me habían contado que había una necesidad, y publicamos eso en una página de Facebook que yo tengo. Y mis hijos me hicieron un pequeño cuadrito, un dibujito, y subió y corrió por Facebook, por Twitter, por Instagram, y explotó. Y a la gente le gustó tanto la idea que empezó a... Así que esa misma noche, a la hora, yo ya tenía 2 bicicletas. Y así estamos juntando. ¿Y quién no tiene? Que una gran mayoría tenemos una bicicleta colgada, o por lo menos un armazón tenemos para unirnos a esta campaña. Yo le felicito, pero yo incluso también voy a sumarme a esto. Incluso ya usted tiene a su disposición este programa dedicado a la gente del campo. Sabemos de que va a ser un beneficio tremendo para aquellos que caminan. Bueno, claro, justamente yo tengo... la idea es sí, facilitar a los chicos, a las chicas, sí, los nenes, llegar al colegio más o a la escuela más rápido. Pero el tema es que tampoco podemos descuidar de que le vamos a dar una carga, regalarle una bicicleta. ¿Y qué pasa cuando se pinche? Va a tener que llevar su mochila más arrastrar la bicicleta. Nosotros queremos, y esa bicicleta pinchada, sin tener apoyo, va a quedar colgada otra vez. De Asunción, colgada en Asunción, colgada en el interior, no tiene sentido. Entonces trataremos de conseguir algún apoyo o algún centro de apoyo, un centro mecánico, un centro, alguien que le dé soporte, ¿cierto? O en la misma escuela, o algún ferretero del barrio, de la zona, alguna gomería que pueda apoyarnos y que tenga aire, que tenga parche, que tenga una llave para desarmar. Porque hay que considerar eso, si no va a ser muy irresponsable entregarle algo que le va a ocasionar un problema. Yo recuerdo que en épocas anteriores Nosotros utilizábamos mucho la bicicleta y generalmente íbamos con ya con una mochilita o una un bolsoncito, una carterita, que una carterita. ¿Usted conoce la carterita clásica que antes tenía la bicicleta? No. Ahí iba la llave, iba la llave de rueda, iba los parches, la famosa solución, ¿se acuerda? Claro. Todo eso, bueno. Yo le voy a hacer llegar un poco de esta información al señor director de la al señor Olmedo, al ingeniero Olmedo. Es un joven dinámico que mucho tiempo estuvo en Paraguay, respira a todo pulmón. Hoy él es el director de las distintas escuelas de educación agraria. Y voy a hacer de que este señor se ponga en contacto con usted. Es prácticamente, ocupa el cargo de un ministro en la educación en agraria, y es una excelente persona. Voy a hacer de que se ponga en contacto con usted, porque le felicito una vez más por esta iniciativa tan interesante. Y te cuento que justamente la semana pasada le tengo a un papá que trabaja en la chacra conmigo, y este papá lo trajo a su hijito. Vos sabés que el hijito le gana en la carrera, en el trabajo, pero es algo extraordinario. Y trabaja para pagar su estudio. ¿Y sabe cuál fue el pedido del papá? Dicatuicene piña conseguir siempre TI bicicletas semanalmente descontarse, güey. Sí, lo está. Nosotros estamos abiertos, nosotros estamos en este momento con 11 días de lanzar esta idea. Ya tenemos 40 bicicletas y tantas, y 40 tocadas en mano, y tenemos, pero para ir a retirar, como otras 15. No es que fue tan grande ya la respuesta de la gente buena, y vamos a ir, estamos pensando de cómo tenemos que repararlas primero, luego encontrar un lugar a donde llevar, tenemos que o escuchar pedidos, o también hacer un proyecto con algún intendente, algún líder de un barrio que necesite bicicletas, ¿cierto? Correcto. En Facebook tenemos una página que se llama Dona tu Bici. Estamos observando. Y entonces ahí está toda la información que subimos, está todito clarito, o sea, no hay toda buena, buen corazón, buena gente, buena fe, y está todo libre, limpio, para quien quiera sumarse. Y vas a evitar que mucha gente figure en Inforcom, porque desgraciadamente los padres no piensan en una bicicleta, sino piensan en una moto, que es mucho más peligrosa y es un alto compromiso económico, porque resulta que estamos tan mal acostumbrados a comprar las cosas sin saber si podemos mantener y si podemos sostener, y nos empeñamos y muchas veces caemos en deuda y directamente ya figuramos en una lista tan amarga como la lista de la Inforcom. Esto estás dando un paso sumamente interesante, y acá Amanecer Agropecuario, que se transmite todos los días de lunes a viernes en el espacio de 4 a 5:30 de la mañana, una audición dedicada a la gente del campo, te ofrezco hacer grabar un jingle, hacer grabar lo que quieras, y en forma gratuita vamos a estar pasando eso aquí en este programa. Y por otro lado también tenés el servicio de la www.radiocumbre.com.pi. Es una radio nuestra que con justamente la... César, la información que yo lancé recién es de la página ya de nuestra, nuestra radio online, así mismo. Así ya quiere decir que ya, quiere decir que nuestra directora, la señorita Marlene Fernández, ya tomó esto y ya lo alzó en Radio Cumbre, ya está en la página de Radio Cumbre. Pero eso bien, está a tu disposición, nosotros por favor, escuchamos, esto es tan grande, nosotros escuchamos, y si un profesor nos da una idea, nosotros tenemos necesidad de 10 bicicletas porque hay 10 chicos o hay 15 chicos que necesitan 10 bicicletas para llegar a la escuela, y nosotros en la escuela les apoyaremos con las herramientas básicas, con un inflador, les vamos a enseñar a parchar. Con gusto, vamos a pensar y vamos a enviarle. O sea, necesitamos sentir o recibir la necesidad y vamos a hacer un proyecto para entregárselas. Vamos a hacer de que el director de las escuelas rurales de la educación agraria se ponga en contacto contigo. Y por otro lado también... En la página de Facebook, con mucho gusto, y vamos a... Por otro lado también te prometo de que voy a recurrir a instituciones que hoy día están aportando mucho para la gente del campo para que se sume a esta campaña. Muy, muy amable. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Daniel Burt. Gracias, Daniel, y felicitaciones. Gracias, gracias por la llamada, César. Muy amable. Son las 5 o 6 minutos. Por lo menos algo agradable siempre hay que rescatar en Amanecer al Becario. Vamos contigo, don Néstor Fleitas. Eran 11 chimeneas que miraban hacia el cielo como queriendo tocarlo. Eran 11 chimeneas que destilaban tanino, robándole sangre al chaco. El chivato florecido, el elegante eucalipto, tenía el color del tallín del pueblo donde nací. El río corría tan cerca que el murmullo del torrente era un pájaro cantando al camalotal anclado. La imagen de un pueblo entero, sudor, sueño y aguacero, que se irguió con la hermandad leñadora y cotidiana del indio y el obrero. Cuando empezaba el verano, las golondrinas puntuales viajaban a hacia Pinasco, abierto en polvo y ramaje, y en la siesta el viento norte, la soledad y el silencio, soñaban cántaros toldos, corredores y remansos. El aire olor a serrín, el hombre aire y quebracho, Pinasco, macate y agua, y barranca montarás. Era tan linda su estampa, de calandar y lapacho, le robaron la madera, la fragancia y los septiembres. Tan solo le queda el lobo. Yo nací en Puerto Pinasco, hasta que un día su imagen se hizo recuerdo, nostalgia, horizonte en mi guitarra, sentí el habanero que hizo puerto en mi pecho la canción americana. Y se hizo puerto en mi pecho la canción americana. Escuchábamos esta hermosa canción de Maneco Galeano, dedicada a Puerto Pinasco. Hermosa canción. Rubén Rodríguez. Domínguez. Rubén, Rubén Domínguez. No, esta no es entonces la canción de Maneco Galeano. La canción de Maneco Galeano habla de las 11 chimeneas, ¿verdad? Y Rubén Domínguez, no, exacto, es de Maneco Galeano. Canción a Puerto Pinasco. En el recitado era que dice, habla de las 11 chimeneas, que lamentablemente hoy día queda una sola chimenea de aquella gran industria de tanino que existía, que daba vida a gran parte del Chaco paraguayo. Esta empresa prácticamente desapareció para que sus calderas y todos sus enseres, para que nunca se vuelva a instalar allí algo que podía competir con Casado. Compraron todo lo que había y se fueron a tirar en los patios de Puerto Casado. Y es una... queda en el recuerdo de los casadeños, y vos sabés que, perdón, de los pinasqueños, queda en el recuerdo justamente esa industria. Hasta hoy existen varias casonas de lo que fue la parte de la administración de la firma Pinasco, y lamentablemente hasta hoy la gente no reacciona en Puerto Pinasco. Siempre sueña con que alguna vez vuelva a tener sus 11 chimeneas. Ñamba a Poquilomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rubidé. El Norteño, Nutrición Animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, Nutrición Animal ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, Nutrición Animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, Nutrición Animal. Con respaldo profesional. ¡Wow! Sorprende con tu cocina Tokio. Ahora con las cocinas Tokio vienen de regalo una asadera más tres sobres de jugosos al horno. Sí, con Tokio preparás los platos más ricos y jugosos. Aprovecha esta promo con todos los modelos de cocinas Tokio. Tokio, en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-202658, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Caray. Caraíña y Mitijara a Caraímo Noja. En Beatrice Samarán y Bosape, Tendá y Yibitujape, Mombirimba a Sipojano Jarirui. Anío Yandere Mitingüere, Iguazú, Curep, Gazú, Bacaja Caballucuera. Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. Yogur Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más, más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste Más, saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Tabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Me tengo que estar sufrida porque espera apenas llegan ahí la plata de trabajo en Cajay y piroja ni vender. No, luego no ganáis esta vez con la escuela antes que pentino ño tinja. Voy a pelear año a ti, estamba esa familia. Hoy con la de gana y pea con la naranja y piroja. Casi hemos 15.000 por ya en hoy. Esta vez con la escuela. Deja operiré con donde Eusebio Godoy. Va ella. O un droga, ¿verdad? Ofrecimiento. Seguro ayuda a ser de para ñanima. Tengo la hora técnico, un ajá que ahora anda a por ejemplo, agua suba, ni ve que lleve la plata, el botón la vende bolsillo de ñaño, tú estás y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bueno, estamos de vuelta en Amanecer Agropecuario, después de con esta idea tan interesante, este reportaje que le hemos hecho a este señor que está rejuntando bicicleta para reparar y obsequiarle a los amigos, a los hermanos indígenas. Mi amigo, es algo muy, muy interesante lo que justamente nos contaba este... ¿Cómo es que se llamaba? Daniel. Felicitamos esa actitud tan, tan interesante. Bien, vamos a recurrir un poco al doctor Germán Ruiz sobre este tema de en avión Bogotá la vaca. Va a eso. Va a presidente, con ya no moderno formal, con ya jao este... Caray, Germán Ruiz, veina cuanga, pero yo topa con la información en avión genética de 60 días, genética en 60 días, embarcarán los primeros 1,000 animales vacunos con destino a la granja ecuatoriana. Qué interesante paso, doctor, ¿eh? Y sí, es un paso inédito en la ganadería paraguaya, porque anteriormente se había exportado algunos casos de melor hace muchos años ya a Bolivia, Santa Cruz, y también Brahman al Brasil, y tengo entendido que uno o dos lotes así pequeños individualmente hacia la Argentina, pero esta es una exportación masiva a larga distancia en avión, lleva su tiempo. Es un mérito muy grande y una oportunidad muy grande para los tutores de este tipo de ganado. Qué interesante esto. Y para más, esto es ganado para granjas, ¿verdad? Eso ya no tengo entendido. Eso ya van a el gobierno que va a repartir. Yo no entiendo si es para granja, en esa parte no estoy bien informado, pero son los primeros mil, las primeras mil cabezas, y hay intenciones de comprar, dicen que si todo sale bien, 12.000 cabezas por año, 39.000 en 3 años, dice que el programa. Es una comercialización directa con el gobierno ecuatoriano, doctor. Sí, ellos mandan a sus especialistas, eligen los animales y posteriormente ellos se encargan ya de colocar entre sus productores. Esa parte ya no interviene. La duda lo que interviene es en la comercialización, porque se dio cuenta que es la forma más rápida que cobran los propietarios. Pero qué paso interesante, doctor. Y por otro lado también, un balance, ¿podés hacernos por favor un balance de lo que ha sido esta campaña de vacunación? Y ahora estamos entrando en la etapa de vacunación de los terneros y de mamantes. ¿Cómo fue todo aquello en tu óptica, doctor? Y fue bastante buena en general, pero tuvo que ser prolongada un poquito por el hecho de que, fíjate que en el mes de febrero llovió muchísimo, entonces se prolongó un poco más. Por eso, por la imposibilidad de completar algunos lotes, es más difícil el acceso y también por imposibilidad de trabajar. Pero yo en mi estancia tuve 16 días de lluvia en ese mes. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Pero en general salió todo bien y ahora se va a comenzar con los de pequeños productores. Correcto, doctor. Sesión pequeños ordinaria. Animales de menos de 24 años. Sí. 24 meses. 24 meses, sí. Sección extraordinaria, es decir, ordinaria de la Asociación Rural de Paraguay. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes tratados, por favor, doctor? Y esto prácticamente, la exportación de carne, eso es uno de los puntos importantes. Y después también yo informé que la Comisión de Acción Social, presidida por mi señora, recibió en donación dos aparatos, uno de ecografía y otro de radio X, otro equipamiento de una paraguaya casada con un suizo, y que había traído en un container para donar justamente, y vio que era el mejor lugar para donar es para ir equipando nuestro hospital. Entonces, eso es lo más importante. Y también informé de una reunión que tuvimos yo, mi señora y la hermana Espínola, Ramona Espínola, con el ministro de Salud, donde ellos van a ir completando los equipos humanos que está faltando ya en el hospital para posteriormente ya habilitar como un hospital materno infantil. Y también voy a seguir la parte de en el primer bloque de atención externa de todo lo que se está haciendo actualmente. Y a eso se le va a copiar la parte de materno, se va a convertir en un hospital materno infantil de la zona. Bueno, yo quiero informarte, doctor, de que el próximo viernes vamos ya a comenzar a poner los cimientos para que mañana o pasado, cuando estén en condiciones de poder recibir, porque esto no va a ser nada gratis, ni tampoco pedimos donación de nada, de ninguna manera, vamos a comenzar una charla sobre nutrición animal y, por otro lado, también mejoramiento del ganado vacuno, doctor, en la multiactiva de San Pedro. Valoraron mucho tu visita y están muy entusiasmados los productores. Sabemos de que esa sugerencia tan válida tuya, de que habiendo mucho problema en la parte agrícola, uno tiene que tratar de mejorar aquel animal que tiene, y por otro lado también tratar de aumentar su producción en lo que pueda, porque hay que buscar la forma de cómo salir de este grave problema. Estaba leyendo de que el 80% del almidón no se puede exportar, por otro lado también el 80% de palmito está estancado y se presentan los problemas graves, pero hay que buscarle la vuelta y solucionar esto con una con otros rubros alternativos, doctor. Y sí, así es. Cuando vienen los problemas hay que ir buscando nuevas soluciones y estamos en ese tema. Vamos a colaborar cuando me indiquen ustedes en lo que puede la rural, pero también no es que dispone de demasiados medios, pero tiene profesionales capacitados y experiencia, que es muy importante. Muy bien, doctor, ¿algo que quieras agregar para Amanecer Agropecuario? No, por de pronto nada, yo creo que tuvimos una semana con mala noticia en el sentido de la semana pasada con el tema de las estancias y Pindó y la estancia Alegría, pero también en eso se contrapone la firma del convenio de para la exportación al Ecuador, que es algo inédito, que es demasiado importante. Y eso es lo que quería ponerlos inquietud en que es un convenio inédito. Mucha gente todavía no se está dando cuenta, porque si se cumple bien va a ser de oportunidad para muchos profesionales vayan a capacitar a la gente en el Ecuador, porque el animal que va a ir allá tiene que ir acompañado profesional para ver qué pasos le van a dar y que esté instruyendo cómo se van a alimentar estos animales, porque el Alto Chaco, que es mayoritariamente de ahí van a ir muchos animales, tiene un forraje muy alimenticio que en muchos lugares no hay, eso puede ser, hay que paliar de manera que no se resienta el animal. Muy bien, te agradezco infinitamente por estos contactos, doctor. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias y estamos a las órdenes. Muy bien. Néstor Cruz, en un minuto final de Amanecer Agropecuario. Te escuchamos, Néstor, si estás en línea. Sí, señor César, muchas gracias por el espacio. Como siempre, nosotros siguiendo las informaciones de las instituciones, Seminario Internacional Construyendo Sinergias para una Extensión Rural Integradora, el 9 de abril de 8 horas a 17 horas en el Salón Auditorio Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Asunción, Campus Universitario, organiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dirección de Extensión Agraria, Gobierno Nacional. Lanzamiento oficial del proyecto de producción de alevines y cría del cultivo de pacú, día de campo y capacitación en el Centro de Alevinaje Eusebio Ayala, los días 7, 8 y 9, apertura oficial de con presencia de autoridades nacionales, como también de invitados especiales. El día jueves 9, el día de campo interesante en Carmen del Paraná y Tapúa, organiza el IPTA, nos contaba el presidente Daniel Ido Llaga, día de campo y lanzamiento sobre arroz, apoya la gobernación de Itapúa, municipalidad de Itapúa, Fundación Wilken, también demostración de nuevos materiales. Agradeciendo como siempre a don César Cabrera el espacio y el saludo y el respeto correspondiente a la audiencia. Muchas gracias, César. Muy amable, Néstor, muy amable. Final del programa Amanecer Agropecuario. Ya en instante Roberto Pérez y todo el equipo de prensa de Radio 1 para Primera Plana. Muy amable, gracias. 650 AM, Radio 1. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición. IPF El Ayón, tu auto no tiene protección. Sin IPF El Ayón no tiene tecnología. Sin IPF El Ayón no tiene performance. El lubricante que tu auto necesita está en IPF. Representa y distribuye en Paraguay CGS. Teléfono 673-395. Gotas de paz. Un mensaje del Evangelio de hoy, preparado especialmente para ti, con la conducción de los hermanos franciscanos capuchinos. Paz y bien. Nos dice el Evangelio. Jesús salió a su encuentro y le saludó diciendo: alégrense. La tristeza es señal de insatisfacción, de dolor, de nostalgia, de duelo, de frustración. Aquellas mujeres que antes estaban llorando tan tristes por la muerte de Jesús, después del encuentro con el ángel, se alegraron, pues llevaban la buena noticia de su resurrección. Sin embargo, el encuentro personal con el resucitado llevó a la plenitud la alegría que sentían. Ahora ya no era solo una noticia, sino que ellas le estaban viendo, escuchando y tocando. Y de la boca de Jesús justamente escuchan esto: alégrense. Hoy el Señor sale a nuestro encuentro para transformar nuestras tristezas en alegría. Ojalá.